Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y también nos retransmite la radio de la RNMA, rnma.org.ar, Radio Libre de Santa Teresita, y por La Retaguardia, si nos quieren volver a escuchar o si se lo perdieron hoy, lo pueden volver a escuchar el miércoles mañana a las 13 horas o el sábado a las 19 horas. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa. Tenemos varias cosas y para comentar, pero ya que arrancamos mencionando nuestras radios amigas que nos transmiten en directo o que nos retransmiten, quería comentar algo porque a veces nos quedamos muy localizados en lo que es la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA, que es el Gran Buenos Aires. Y quería comentar una información que nos acercan justamente nuestros amigos y amigas, compañeras y compañeros de la NDR de San Bernardo, porque nos dicen que el Partido de la Costa avanzó a la fase 5 de la cuarentena porque transcurriendo 21 días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus, implementan una nueva etapa que se llama distanciamiento responsable y contempla la liberación de restricciones en la circulación, actividades deportivas y comerciales. ¿Esto qué va a hacer? Durante una semana se evaluará y controlará el funcionamiento de cada actividad en esta etapa de distanciamiento responsable y sus respectivos protocolos. Dice el comunicado oficial que en el caso que no sea correcto el cumplimiento de las normas, se podrá dar marcha atrás con la actividad puntual para priorizar la salud de la comunidad. Dice que esta nueva fase permite salir a caminar, andar en bicicleta y elementos similares como monopatín, patines, por supuesto siempre siguiendo normas y protocolos correspondientes, fundamentados especialmente en mantener la distancia responsable y utilización obligatoria de la tapaboca. Dice además que en esta nueva fase se habilitará la práctica de los siguientes deportes individuales: salir a correr, siempre a distancia, nunca en grupo; caminar, surf, bodyboards, golf, skate, tenis, pádel, ciclismo, pesca deportiva y deportes acuáticos en su variante individual. Y por último dice que durante los próximos días se van a continuar extremando los controles en los accesos al Partido de la Costa. En tal sentido dice es que además se reorganizará el sistema de ingreso a las localidades por zona. ¿Cuáles son los listados de actividades que se suman en la fase 5? Salidas de esparcimiento, servicios de comida y bebidas para consumo en locales gastronómicos, actividades culturales, transmisión remota y grabaciones de show, actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades religiosas, actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas. Bueno, creo que es lo que debe de estar pasando en otras ciudades del país, en otras localidades del país, que esta pandemia quizá no ha afectado tanto o la ha podido ir paliando y controlando. Y bueno, es una buena noticia para los habitantes y las habitantes del Partido de la Costa. Esperemos que haya una responsabilidad social en cuanto a mantener estos criterios que se determinan, para que pueda ya empezar a ver en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunas poblaciones, una vida normal, entre comillas, que es la que teníamos antes, pero por lo menos salir de este encierro que todavía en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires estamos viviendo y que por lo que pinta, mañana no, el jueves parece que una nueva reunión entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta determinarán si se vuelve, si se da marcha atrás en alguna de las pautas que ya estaban establecidas y que quizás este pico que parecería que está llegando, ese famoso pico que siempre decíamos hace un mes, dos meses o un poco más, que parecía que era un tsunami, que nos estaban avisando que se venía, pero nunca llegaba y no lo veíamos. Bueno, esperemos que esto sea lo más tranquilo posible, lo más controlable posible y que se pueda luego ese pico volver a dar una curva descendente. Bueno, quería empezar con esto. Tenemos ahora también hoy una conversación. Vamos a ver si podemos comunicarnos en unos minutitos con un trabajador de la empresa LATAM, esta empresa de aerolínea de origen chileno, pero que está en toda América del Sur, en América Latina, con una probabilidad, por lo menos planteada de parte de la empresa, de despido de casi 1.700 trabajadores. Recordemos que ya hace dos meses que la empresa había anunciado que le iba a pagar el 50% a sus trabajadores, ¿no? Que ya lo está haciendo. Así que vamos a hablar con este delegado en unos minutos para que nos cuente cuál es la situación de esta empresa. Y bueno, después comentaremos algunos otros temas. Tenemos como toda la semana el informativo de ADEMIS, de los trabajadores y trabajadores de la educación media y superior. Y si te parece, Fernando, vamos a una pauta, a una cortinita, y después vamos a la entrevista. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en www.laretaguardia.com.ar AM690, donde allí nos opera nuestro amigo Julio Pardo, y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Fernando Tevele. Y ya tenemos la comunicación con Martín Tomé, que él es tripulante de cabina de la TAM y es delegado de la Asociación de Aeronavegantes. y queríamos conversar con él para que nos cuente las novedades o bueno, o la historia de la TAM en esta última etapa y cómo lo ven ustedes y cómo lo están viviendo como trabajadores. Buenas noches, Martín. Luis Angiot te saluda. ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por el contacto y gracias por el espacio también. Al contrario. Bueno, ¿qué nos podés contar, si querés, aunque sea una breve historia de esto, ¿no? Podemos decir, desde que anunció la TAM, creo que al inicio de la pandemia, que les recortaba los salarios en un 50%, y de ahí en adelante, cómo fueron avanzando, ¿no?, en su política de apriete a los trabajadores, ¿no? Bien, Luis, bueno, sí, es tal cual lo que estás comentando. La empresa, la gerencia de la empresa anuncia a tan solo 3 días de haberse declarado la pandemia, este aislamiento preventivo y obligatorio, la supuesta necesidad de tener que reducir salarios en un 50% para hacer frente de antemano al daño que esto ocasionaría en el mundo de la aviación en general. Insisto, tan solo 3 días de haberse declarado la pandemia, se comunica esto a través de las vías corporativas, digamos, a través de los canales corporativos de la empresa. Y, digamos, bueno, eso fueron 3 días de haberse declarado la pandemia que sale a correr este comunicado en conjunto con distintas campañas a nivel mediático en las cuales este discurso, digamos, que empezó a circular. Y bueno, de ahí en adelante empezó toda una campaña por parte de la gerencia y de las jefaturas con contactos permanentes, reiterados y abusivos, digamos, hacia el personal de los distintos sectores, forzando o promoviendo la firma de acuerdos individuales para lograr justamente que pueda concretarse este pago del 50%, pero principalmente tratando de desarticular o desintegrar cualquier tipo de organización sindical y colectiva, digamos, para el conjunto de quienes trabajamos ahí. Lo más notorio de todo esto, llamativo, digamos, más allá de lo apresurado de haber comunicado esto a 3 días, es que insistimos desde nuestra postura en hacer saber que estamos hablando de una empresa que es una multinacional líder en la región, que cuenta con 7 u 8 filiales con cobertura prácticamente en todo el mundo y, digamos, en términos de balances y de recaudación, si nos ponemos a revisar un poco los números, sabemos que en los últimos 3 o 4 años las recaudaciones por parte de la empresa resultaron bastante suculentas como para tener que buscar descargar, digamos, el peso del impacto que tendría esta pandemia en la aviación sobre quienes trabajamos ahí en algunos casos 12 y hasta 15 años desde que la TAM Argentina empieza las operaciones acá. Este conflicto lleva poco más de 2 meses, insisto, esto fue, si no me equivoco, cerca del 18-19 de marzo de este anuncio. Y los 2 meses siguientes, digamos, los que fue abril y mayo, la empresa unilateral y arbitrariamente decide concretar este pago del 50% para todo el personal, que luego se articula con el pago del subsidio ATP por parte del gobierno nacional. Con lo cual, con el 50% cubierto por la TAM más el pago de este subsidio, no llega a completarse la totalidad del salario, digamos, el 100%, pero logra en algún punto compensar esta medida que, insisto, sin tener aval por parte del Ministerio y desconociendo la negociación en curso, la empresa decide implementar y ya lleva 2 meses efectuando los pagos en esas condiciones. A ver qué más te puedo ampliar al respecto. El miércoles pasado nos enteramos a través de los medios, porque esa es la forma en la que se dio a conocer esta novedad, por otro lado muy difusa, mediáticamente hubo todo un fogoneo haciendo saber que la TAM dejaría de operar en el país y dejando de cubrir toda la operación de cabotaje, articulado esto mismo con comunicaciones empresarias, digamos, por parte de la gerencia, con un lenguaje muy confuso, muy difuso, en el cual no hay una determinación concreta respecto de cuál es el panorama, pero en el que sí dejan ver algo así como un mensaje de despedida por parte de la gerencia general de todo el holding, que es Roberto Albo, y de nuestra gerenta local acá, la CEO, que es Rosario Alguel también, que por cierto viene cobrando el ATP al igual que todo el personal de la compañía. Claro. Esto nos enteramos el miércoles pasado a través de los medios de esta supuesta intención de dejar de operar en el país y abandonar las operaciones en Argentina. y se presenta en simultáneo el procedimiento llamado procedimiento preventivo de crisis el miércoles pasado, si no me equivoco, por la tarde. Con distintos plazos, eso es un procedimiento que sabemos que lleva bastante tiempo, al momento se encuentra en curso, y todo esto acompañado, como te digo, es parte de una, ya puede ser considerada una política ya corporativa que viene implementando LAN, que es distintas campañas de esta búsqueda de acercamiento hacia el personal, en este caso virtualmente, a través de reuniones de Zoom por parte de la gerencia, y contacto permanente con, en nuestro caso particular, con las y los tripulantes de cabina, forzando la firma de este acuerdo individual y buscando una demonización por completo de las organizaciones sindicales del sector en su conjunto. Sí, perdóname, decime. No. Te sigo escuchando. Yo lo que te quería era por ahí pedir un minuto, que quiero que escuches y nuestros oyentes escuchen, un audio de Recalde, que hoy es senador de la Nación y que fue el presidente de Aerolíneas hasta hace 4 años atrás, ¿no? Para ver qué la opinión de él, para entender un poco, a ver, el razonamiento también desde algunos otros sectores, ¿no? Si ver, tenés, dale, un minutito, lo escuchamos. Vale, vamos. No hay ninguna línea aérea en el mundo que esté pudiendo vender pasajes. Esto afecta de manera drástica, trágica, a todas las líneas aéreas. Y el caso de la TAM, que venía con dificultades, pero no de la época del kirchnerismo, sino de los últimos 4 años. Dificultades que no eran solamente de esta empresa, sino de todas las líneas aéreas que operaban en la Argentina. Yo no tengo nada que observar del comportamiento de la TAM. Fue víctima, como el resto de las líneas aéreas, de una política errada, una política de cielos abiertos, la llamaban rimbombantemente la revolución de los aviones, ¿no? Como la revolución de la alegría. Puro marketing, pero que en la práctica lo que hizo fue hacerle perder mucha plata a todas las líneas aéreas, sin una planificación del mercado aerocomercial, sin una planificación para desarrollar la conectividad en todo el país y dejando que se peleen y se maten con precios de dumping, insisto, solamente en las rutas más rentables. Hay una pandemia que suspende todos los vuelos y la venta de pasajes es fulminante. Por eso es difícil echar culpas a la empresa en este contexto, ¿no? Bien, vamos por el final. ¿Es difícil echarle culpa a la TAM? Hay mucho material interesante en ese minuto de audio. Es cortito, pero es muy contundente, Luis. La pregunta que me decía, si es posible echarle la culpa a la TAM por todo esto, si me permitís, por eso te la puedo dar vuelta y decir, ¿a quién está echando la culpa la TAM frente a este escenario? Y no hizo más que reforzar la TAM. En estos últimos 2 meses no hace más que reforzar la postura que tiene hace ya años, y es su clara y evidente postura antisindical. Y voy a atar varios puntos de este minuto que vos me compartiste, porque hay cosas que son ciertas y otras que es necesario ajustar un poquitito más. La TAM obtiene su principal ingreso a través de la operación carguera, que, paréntesis, lejos de verse obstaculizada por, digamos, el impedimento para el transporte de pasajeros que ya lleva cerca de 2 meses, la TAM no solo que la mantiene, sino que la refuerza. O sea que en ese sentido la principal vía de ingreso que obtiene la TAM como grupo, digamos, como grupo de línea aérea en la región, lo logra paliar en algún punto frente a esta dificultad de trasladar gente en sus vuelos comerciales a través de la operación carguera, que, insisto, no solo que la mantiene, sino que también la refuerza. Por otro lado, pensar cuál es el impacto que tiene la TAM en estos últimos años y cómo impacta esta llamada revolución de los aviones y la llegada de las aerolíneas denominadas de bajo costo, que, por cierto, y atado a lo que te venía planteando antes, gran parte, por no decir la mayoría o todas, de las que empiezan a operar en Argentina en los últimos 4 años traen asociados sus propias organizaciones sindicales, sus sindicatos de empresa con simple inscripción gremial. Algo que, por lo pronto, en el caso de la TAM, es algo que viene implementando hace bastante más tiempo, porque inicia sus operaciones acá en el año 2005 con su propio sindicato de empresa para el sector de vuelo, al igual que mecánicos, técnicos, y ahora recientemente con el sector de pilotos. Entonces, en ese sentido, digamos, es necesario pensar cuál es el impacto de la llegada de estas aerolíneas de bajo costo y en qué condiciones se viene, en nuestro caso, a trabajar en el aire y, por otro lado, el impacto que eso tiene en términos de rutas, de frecuencias y demás. La TAM en los últimos 4 años supo todo lo que tiene que ver con cierre de 2 escalas en todo el país, el cierre de determinados sectores, el traslado de determinadas funciones con sectores que operaban acá en Buenos Aires a países como Chile, caso call center y demás. Digo, entonces, es pensar el impacto que tiene la implementación de este tipo de compañías, digamos, llamadas de bajo costo, con todas las condiciones laborales a la baja y cómo eso impacta en la aerolínea de bandera y, digamos, en el caso de LATAM, como las dos centrales, digamos, o las dos más grandes acá en el caso de la Argentina. Pero sí es importante poder marcar... Decime. No. Digo, para mí es importante poder marcar esto. No sé si es correcto hablar de que LATAM haya perdido plata en este último tiempo, porque, digamos, a nivel holding y grupo económico se sabe que los costos que implica la filial argentina de LATAM rondan el 3% del total de las recaudaciones. Sí, quizás, más que decir que está perdiendo plata, podemos decir que no estaría ganando la plata que estaba dispuesta o que esperaba. Pero, claro. Pero, en el medio, pero justamente me quiero referir a eso, porque vos lo dijiste ahí y me quedó picando a mí, LATAM, por ejemplo, Argentina, no está operando, como ninguna otra empresa, en vuelos de pasajeros, de trasladar de un lugar al otro, pero sí, LATAM sigue operando en cargas, porque me imagino que las cargas, todo lo que es importación y exportación que hace al comercio exterior de la Argentina, eso no se paró, o sea que ahí hay pilotos, hay copilotos, hay técnicos, hay mecánicos que están trabajando, pero vos dijiste que a través de esos viajes de carga vuelan pasajeros. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero yo no tengo certeza. Si no me equivoco, es algo que sí lo puede ver en aerolíneas. No tengo la certeza, ahora me entró la duda, si eso pasó en el caso de LATAM. Lo que sí te puedo decir, y sí recuerdo de aerolíneas, es que se hayan acondicionado los aviones para transporte de pasajeros, para usar justamente los mismos para el transporte de carga en lo que es cabina de pasajeros, dada la imposibilidad de trasladar gente, usar todo ese espacio para el traslado, que fue lo que pasó con el vuelo a Shanghái y demás vuelos de repatriación. A lo que me dijiste, LATAM en este último tiempo redujo sus operaciones al mínimo, porque recordemos que LATAM Argentina realizó vuelos llamados humanitarios o vuelos de repatriación, que por cierto, en términos de equipamiento de protección, y ese es un conflicto que tiene mucho que ver con lo que se está dando en el personal de la salud en general, no cumplía con las condiciones de distintos organismos a nivel internacional respecto de qué manera se debían llevarse adelante ese tipo de vuelos en términos de equipamiento de protección personal. O sea que no es que cesa la operación de pasajeros, sino que la reduce al mínimo, priorizando vuelos llamados humanitarios o de repatriación solamente en aquellas rutas que consideraran rentables. Porque por otro lado, LATAM tiene pasajeros y pasajeras argentinas en todo el mundo que al día de hasta hace pocas semanas atrás estaban todavía esperando para volver, porque no consideraban rentable ir a buscarlos a determinados destinos. O sea que yo ahora me entró la duda respecto de LATAM, yo no estoy seguro que haya sido así, pero sí recuerdo que en el caso de Aerolíneas hubo un reacondicionamiento de las cabinas para poder priorizar el traslado de la carga En la cabina de pasajeros. Sí. Pero respecto a las cargas, LATAM sigue operando en los aeropuertos de Argentina para carga. Exacto. LATAM, lejos de suspender la actividad de carga, la reforzó en este tiempo que llevamos de pandemia. Sí, ese es un negocio redondo. Ese es un negocio redondo. Redondo porque siempre fue la principal vía de ingreso y en este caso se encuentra reforzada, o sea que sí. Por eso, desde nuestro lado, digamos, la insistencia de poder acercar otro tipo de discursos que no necesariamente condicen con lo que se puede ver en redes o a nivel medios masivos de comunicación y la cobertura que se está haciendo de todo este conflicto. Porque insistimos, por parte de los distintos sindicatos del sector venimos haciendo un fuerte trabajo de base. Digamos, somos cerca de 2.000 personas trabajando en la filial argentina de LATAM y bueno, eso implica tener un fuerte trabajo y de contacto permanente hoy, mediado a través de la virtualidad, digamos, pero tratando de esto, de poder mantener reuniones periódicas, de poder trazar un plan de acción en conjunto, articulado entre sectores también, y por otro lado, buscando permanentemente el cruce y un trabajo conjunto con trabajadoras y trabajadores de otras compañías aéreas, porque sabemos que en el caso de LATAM, y por lo menos en nuestra experiencia con 15 años ahí, podemos dar a conocer que generalmente distinto tipo de iniciativas o acciones que se estaban dando en LATAM tenían un efecto concreto y directo en las demás aerolíneas operando en el país. Entonces, bueno, de ahí la importancia de trabajar intersectorial y a través intersectorialmente, y en conjunto con otras compañías y compañeros haciendo lo mismo que nosotros acá en mi país. Claro, Pero respecto de lo de cargas que decís, fue clarísimo. Lejos de impedirse, la operación se reforzó en estos dos meses. Y lo que digo es, en este sentido, todo lo que es área de aviación, la integran muchos gremios, ¿no? Porque están los pilotos, los de trabajadores de a bordo, los trabajadores de tierra, los mecánicos, los que cargan las maletas. ¿Cómo se congenian o si se puede llegar a congeniar los mismos intereses, teniendo en cuenta que no es lo mismo un trabajador de tierra que un piloto, no es lo mismo los intereses que tiene un personal de a bordo en cabina que un maletero, y ustedes como asociación de aeronavegantes, o por lo menos el gremio, ¿no? ¿Qué posición tiene respecto a esto? Mira, yo te voy a aclarar algo, debes estar al tanto, existe el llamado Frente Sindical Aeronáutico, que está compuesto por sindicatos de la mayor parte de los sectores que mencionaste, digamos, APLA en el caso de los pilotos, tenemos APTA para el personal técnico y de mantenimiento, tenemos a APA para el personal aeroportuario, son esos tres sindicatos, después parte del frente también es el sindicato de empresa que tiene la TAM, y en el caso nuestro, la Asociación Argentina de Aeronavegantes no conforma el frente, que es una postura que venimos criticando desde el cuerpo de delegados de la TAM hace bastante tiempo, sobre todo en un escenario frente al panorama que nos toca atravesar ahora, que nos necesita con mucha unión y con mucha fuerza para poder dar la pelea en conjunto, digamos. Si bien es cierto que las negociaciones paritarias siempre se realizaron de manera sectorial, hoy nos encontramos frente a un conflicto que tiene efectos concretos y que nos golpean, digamos, a todos los sectores de igual manera. La reducción salarial para la TAM se implementa, si no en la totalidad del cuerpo de trabajadores, en la mayor parte de los sectores, y tiene un impacto directo. Entonces, y después por otro lado, los comunicados que recibimos respecto del cese, eso es importante, la TAM Argentina nunca reconoció el dejar de operar en el país en términos de comunicación corporativa, sino que habló de un cese de operaciones por tiempo indeterminado, acompañado, por cierto, de un feroz y agresivo programa de retiros voluntarios con el que siguen machacando hasta el día de hoy. Esto para agregarte, hoy por la mañana empezó a circular un listado que llegó a la mayor parte de la base de vuelo, en el cual cada persona que cumple funciones a bordo hoy día tiene un monto pegado en la frente, o sea, la TAM ya estuvo haciendo cálculos de cuánto vale cada trabajadora y trabajador aéreo y hoy sale a circular un listado que casualmente va de la mano del refuerzo de estos programas de oferta de retiro voluntario. Entonces, hoy más que nunca, al igual que decís vos, es necesario y es el camino que venimos llevando, un fuerte trabajo de base en cada uno de los sectores y un trabajo intersectorial porque, digamos, es un panorama bastante complicado. Yo casi me atrevería a decir el más complicado que le toca atravesar a quienes trabajamos en la compañía en los 15 años que tiene de operación acá. Y si no lo hacemos de manera conjunta con los demás sindicatos y con un objetivo claro y común que hoy es la defensa de los puestos de trabajo, y podemos pensarlo quizás como anexo complementariamente a esto, pensar a futuro, en caso de que la operación se reanude, bueno, revisar cuáles van a ser nuestras condiciones de trabajo de acá en adelante, digamos. Esto es algo que la TAM tiene en mente hace muchísimos años, lo intentó con un llamado plan de sustentabilidad hace un tiempo atrás, buscando modificar distintos aspectos de nuestra operación cotidiana para quienes cumplimos funciones a bordo, que resultaban, bueno, obstáculos o impedimentos al crecimiento o al desarrollo de la filial. Hoy lo que sabemos es que la pandemia les allana el terreno por completo para el avance, digamos, con todo esto que tenían en mente, solo que les permite incluso hacerlo frente a este panorama de incertidumbre total y de desconocimiento respecto de qué va a pasar a futuro, la posibilidad de un avance, digamos, mucho feroz y mucho más agresivo, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se vino manejando la compañía en las distintas filiales que son parte del grupo. Digamos, vino reduciendo el personal a la mitad, modificando bruscamente las condiciones de trabajo y demás aspectos que, digamos, en el caso nuestro argentino pudo ofrecer, no pudo avanzar de la manera que tenía, que siempre quiso, y que en términos, digamos, sindicales y de legislación y por el propio peso y trabajo de las distintas bases, no pudo concretar tal cual tenía esperado, tal cual era esperado. Pero sí es muy interesante poder esto, tener en cuenta cuáles son las recaudaciones del grupo empresarial en este último tiempo, tener en cuenta que la carga sigue generando muchísimo ingreso para la compañía, y bueno, que por otro lado esto va a depender de cuánta fuerza y con cuánto ímpetu salgamos a defender este escenario, que insisto, es muy complicado y que requiere de mucha unión y mucha fuerza conjunta entre los distintos sectores para defenderla, y en principio hoy como objetivo concreto preservar las fuentes de trabajo de las 1.700 personas que trabajamos ahí. Martín, por último, ¿no? Estamos hablando con Martín Tomé, él es trabajador de la TAM, es tripulante de cabina. Desde el punto de vista, vamos a decir, formal, institucional, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, ¿qué han hecho o qué están haciendo respecto a este conflicto hasta ahora, ¿no? Mira, en su momento, en el momento que se denunció por parte de las organizaciones sindicales esta medida unilateral y arbitraria por parte de la TAM de hacer un pago al 50% sin haber existido un acuerdo con el Ministerio y con las organizaciones sindicales, digamos, los sindicatos oficiales, el Ministerio instó a la compañía a completar los salarios al 100% por los dos meses en los que paga el 50%, y esa es una de las tantas medidas que la TAM incumple en este último tiempo. O sea, que hubo una resolución obligando a la compañía a completar salarios que la TAM desoyó por completo, y al día de hoy ya tenemos dos salarios abonados por la mitad. Veremos qué pasa con este próximo, veremos en realidad qué pasa con todo en general, pero como medida te puedo plantear esa. Hubo esta intimación por parte del gobierno para completar salarios, a la cual la TAM no le dio lugar, y por otro lado ahora, como te digo, el miércoles presentado el procedimiento preventivo de crisis y ver cómo avanza esto a futuro, digamos. O sea que por lo pronto este último proceso, que sería como el más contundente, todavía no tiene una resolución. Y mientras tanto siguen existiendo reuniones por parte del Ministerio de Trabajo con las distintas organizaciones sindicales. Veremos de acá en adelante, y nuestro trabajo principalmente es poder hacer la fuerza suficiente para que exista, digamos, el aval por parte del Estado Nacional y del Ministerio de Trabajo para considerar hoy la preservación de las fuentes de trabajo, que es la principal preocupación de quienes trabajamos ahí. Seguro. Bueno, Martín, te agradecemos, vamos a seguir el tema, las novedades que tengan nos las van a ir informando para que nosotros la podamos difundir. Nos interesó este tema porque ya ves que, bueno, como vos mismo dijiste, los medios no le dan la difusión que tiene que tener en ningún lado sobre la TAM. Escuché lo que hoy dijiste vos aquí, ese audio de un minuto y pico es una entrevista que le hizo Gustavo Silvestre, el C5N, a Recalde, perdón. Y evidentemente no le repreguntó absolutamente nada, así que bueno, nosotros vamos a tratar de no repreguntar, ojalá podamos tener una entrevista con Recalde, pero los tenemos a ustedes para que nos informen de las últimas novedades, así que te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto. Por favor, Luis, a vos te agradezco de nuevo por el espacio y por la oportunidad, y a disposición acá para lo que consideren. Muchas gracias, buenas noches. Chau, por chau. Favor, saludo grande, hasta luego. Bueno, Fernando, nos vamos después de esta charla tan tan interesante. Creo que no hemos escuchado en ningún medio, como decía, todo lo que se dijo acá, ¿no? Lo que pasaba y lo que pasa en la TAM. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es el tema de la carga. La carga ¿Te imaginas que yo creo que un avión carguero debe de multiplicar por 10 lo que sería el pasaje de 200 o 300 pasajeros en un avión, porque son productos que se importan y se exportan y eso tiene un valor muy grande, o sea que ahí se le cae este procedimiento de crisis que quiere meter la TAM. Me parece que si solamente se cuentan todo lo que es el laburo de carga que hace la TAM en esta etapa, bueno, nada, si lo cubren es porque hay intereses allí, pero creo que no van a poder demostrar un procedimiento de crisis porque están perdiendo plata. Bueno, Fernando, nos vamos a un temita musical y volvemos en unos minutitos. Vamos. Y la pauta, si va la pauta, le damos la pauta también. Otras voces, otras propuestas. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día como a dos jóvenes adolescentes. Sobre la mía, te nació este amor. Sin que me diera cuenta yo, tampoco el miedo permitió que apareciera. Y te creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollensa. Y no te animaste a decir nada. Pánico porque te rechazara. Como una semilla que no puede ver la luz.

Rodríguez Larreta. No sé si muchos y muchas han tenido posibilidad de escucharlo, de verlo, el video que se viralizó por las redes de un gerente de una sucursal de Coto cuando personal del gobierno de la ciudad iba a clausurar el negocio justamente por la denuncia de trabajadores y trabajadores que estaban en, contagiados y bueno, para hacer las las observaciones y los estudios del caso de cada uno de ellos, se negó totalmente, los echó o los quiso echar y los trató mal, los insultó. Esta misma persona es la misma que hace unos años atrás, 2 años atrás, recuerdo más o menos, en la sede central de Coto, ahí en Avenida San Martín y Avenida San Martín y Juan B. Justo, era el responsable de el sector de no era el sector ni de limpieza, ni de alimentos, ni de carne, no, era el sector de armas y de armamentos, donde allí le encontraron armamento, le encontraron granadas y otros serios de material bélico. Bueno, este mismo personaje que hace 2 años controlaba eso en la sede central allí en el súper que hay en Avenida San Martín y Juan B. Justo, es el mismo que ahora estaba en esta otra sucursal aquí de Capital, no recuerdo ahora cuál era, impidiendo y a los gritos prohibiendo que las autoridades sanitarias cumplieran con lo que exigía el protocolo, ¿no? Bueno, una vez más demostrando dónde están los poderes, esa es la realidad. Así que, bueno, por otro lado, tengo también otro temita que quiero informar, que es algo también que llegó hoy. Saben que había un centro de salud, Cecilia Girson, que estaba ahí que está en Villa Lugano, y estos días el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publicó el decreto que crea el Hospital General de Agudos Doctora Cecilia Girson, ¿no?, que está ubicado en las avenidas Francisco Fernández de Cruz y Escalada del barrio de Villa Lugano, que hasta ese momento era un centro asistencial. Y bueno, el decreto este que les digo, 245, dice que por la ley 1769 se dispuso la construcción de un hospital ubicado en las avenidas Francisco Fernández de Cruz y Escalada, en el barrio Villa Lugano, mediante la ley 3413, se lo denominó Doctora Cecilia Girson. Bueno, después, allí hay un decreto 849/10 que se aprobó la reglamentación de la ley 1769 conforme los términos del plan médico y arquitectónico. Dice, en este sentido es necesario resaltar que en el marco de los autos caratulados Comisión de Vecinos Lugano en marcha y otros contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo, artículo 14, se ordenó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que se dé cumplimiento a las disposiciones de la ley 1769. En ese orden de ideas y de acuerdo a las políticas públicas llevadas adelante en materia de salud, resulta oportuno, en cumplimiento de lo establecido por la ley 1769, crear el Hospital General de Agudos Doctora Cecilia Girson, ubicado en Fernández de Cruz, ahora, acá lo que dice es la creación del Hospital de Agudos implica la transformación del centro de salud existente con el objeto de contar con un establecimiento sanitario que proporciona a la población atención médica integral e integrada en las áreas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud. Ahora, hay también algo que se mantiene, donde dicen que más allá del amparo, la lucha de los vecinos de la Comuna 8 fue sostenida a lo largo de los años. El 6 de junio desde la cuenta en Facebook, sí al Hospital para Lugano, no al vacimiento del Cecilia Herzog, que divulgue información de esta lucha expusieron. Hoy por la mañana me llegó un mensaje, me avisaban que el director del Grissom, luego de convocar a los trabajadores, les comunicaba que a partir de hoy el Grissom pasa a ser un hospital de agudos. Dice, y se pregunta, ¿un hospital de agudos? Esto sí que es grave. ¿Por qué? Porque desde que se inauguró este engendro, efector de salud que nunca fue chicha ni limonada, careció de todo lo que se necesita para llamarlo hospital, y hoy por decreto lo llaman así. Más que seguro que esto se debe al fallo de la jueza Elena Liberatori, que por esta semana volvió a intimar al gobierno porteño para que, cuanto antes finaliza las obras pendientes, dote al personal y aparatología al Grissom, cuando éste quería volver a postergar las obras. Justo cuando una de las comunas con más casos positivos de COVID-19 es justamente la Comuna 8, que no cuenta con un hospital, y ni hablar del estrago que volvió a hacer el dengue nuevamente este año. Dice, así que de la noche a la mañana tenemos un hospital de agudos en la Comuna 8, un hospital que no cuenta con personal, ya que con el equipo de salud que atendía en los consultorios externos, fueron derivados a trabajar en la UFU que se erigió en el estacionamiento, lo cual redundó en algunos profesionales infectados de COVID. Tenemos un hospital, entre comillas, prácticamente sin camas de internación. Va, con 7 camas, de las 100 que tendría que tener. Si el Grissom es un hospital, ¿por qué se utiliza la escuela de al lado para realizar los hospitales del plan Detectar? Termina diciendo, el 10 de junio se cumplen 11 años de que fue inaugurado por Mauricio Macri, y que este dijo que acá tienen el hospital. Los vecinos de la Comuna 8 seguiremos luchando hasta poder contar con un hospital en serio, el hospital que nos merecemos, pero que principalmente necesitamos. Bueno, el gobierno, cosa bastante rara, que acató una orden judicial, cosa que prácticamente en ningún caso lo hace cuando hay una orden judicial que tiene que hacer cumplir el gobierno de la ciudad, la Reta mira para otro lado directamente, o lo apela o directamente no le hace caso. En este caso le hizo caso, valga la redundancia, pero claro, firmó el decreto, dijo acá hay un hospital, pero oh sorpresa, de hospital no tiene prácticamente nada porque le falta prácticamente todo. Así que bueno, esa es la historia de la salud en la ciudad de Buenos Aires, que viene ya desde hace muchos años, y hoy una prueba más de cómo se está manejando el tema de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que nos estamos ya despidiendo del programa, Fernando. Nos vamos a ir con un tema musical que es lo conoce todo el mundo porque es un viejo tema de Joan Manuel Serrat, Fiesta, ¿no? Que habla del 24 de junio, el día de San Juan, ¿no? La versión que vamos a escuchar es la versión que estuvo prohibida durante mucho tiempo en la época del franquismo, donde no solo estaban prohibidos los temas de Serrat, sino que estaba prohibido el idioma catalán, como otros idiomas como el vasco, por ejemplo. Y que después en el año 76 se pudo volver a cantar la versión original, donde no estaba censuradas palabras, como por ejemplo cuando Serrat canta que van subiendo la cuesta magreando a una muchacha, ¿no? El magreando a una muchacha es toquetearla, manosearla, o cuando él habla al inicio de la canción que van blandeando banderas verdes, rojas y amarillas, que son las banderas republicanas de la Cataluña.